kiff. C'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais taxer. Chale, en estos tiempos está cabrón conseguir varo. Me urge la lana. Estoy pensando en hacer algo que jamás he hecho. Sé que está mal, pero volteo atrás de mí y veo a mi familia pobre, sin comida y leche para mis hijos. Carlos, tu hijo tiene hambre y ya no tenemos ni un quinto para comprar leche, y mucho menos para comprar pañales. ¿Qué vamos a hacer? Y tú sin trabajo, ¿ya buscaste? Sí, sí he ido a buscar trabajo, pero está difícil conseguirlo. Pero espera, ya me voy. Vengo más tarde, voy a ir a ver al Benjas. Ya ves que él también anda sin chamba, pues a ver si conseguimos algo bueno. Sale, amor, te veo más tarde, nena. Está bien, suerte, que te vaya bien. Ojalá encuentres ese trabajo que tanto nos hace falta. Me dan ganas de vender esta chatarra y así sacar buen varo para mantener a mi familia. Aunque luego, ¿en qué me muevo? Nel, mejor no. A ver qué sale ahorita, que vea el Benjas. Ojalá este vato esté en su casa. Mejor le hubiera llamado antes. Capaz si no está, nomás di mi vuelta en balde y gasté gasolina a lo bruto. ¡Tama! No abre este güey. Se me hace que no está. Me lleva la... carajo. ¿Qué onda, mi Carlos? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué te trae por acá, brother? Pues vengo a verte, carnal, y saber cómo estás. Y también para preguntarte cómo te ha ido en cuestión de trabajo. ¿Ya conseguiste chamba? ¡Sultán! ¡Métete! ¡Órale! ¡Mendigo perro latoso! ¡Ay, caón! Ya está bien grande tu perro. Me acuerdo cuando estaba cachorrito, bien chiquitillo. Tengo una idea, men. Pero no te eches para atrás. Esto nos va a alivianar a los dos. Y sacaremos muy buena lana. A ver, cuenta, dime, te escucho, suena interesante. Mira, esta es la idea. Robaremos un banco. Es sencillo. Suena difícil, pero pues la neta no lo es. Yo tengo todo re bien planeado. ¿A qué hora abren? ¿Cuántos guardias hay? Pues todo es cuestión de que lo llevemos a cabo. ¿Cómo ves? ¿Jalas o no jalas? No sé, güey. Está canijo eso que tú dices. Pero pues en parte estamos bien fregados en mi familia. Y una la nota así nos vendría bien y bonito. Simón, sí le entro, a ver qué sale. Y así, Carlos y el Benja se aventuraron a llevar a cabo el plan del robo al banco. Ambos llegaron en el auto de Carlos. Bajaron del auto, se pusieron unas capuchas en la cabeza para no ser reconocidos y esto fue lo que pasó. ¡Manos arriba, perros mugrosos! ¡Esto es un asalto! ¡Que nadie se mueva! ¡Denos todo su dinero y nadie saldrá herido! ¡Y tú, cajera! ¡Ponme todo el dinero en la maleta! ¡Pero ya! ¡Rapidita, mendiga lenta! ¡Córrele, Benjas! ¡Antes de que llegue la tira! ¡Ya sonó la alarma y no tardan en llegar! ¡Córrele para carajo! ¡Rápido! ¡No jodas! ¡Ya llegó la tira! ¡Ahí vienen! ¡Acelérale, mi Carlos! ¡Rápido! ¡Si no, ya no la pelamos, güey! Y así, Carlos y el Benjas terminaron estrellándose en el auto en que viajaban mientras escapaban de la policía. Carlos quedó malherido y Benjas escapó. Salió del auto y abandonó a Carlos ahí. Así, Carlos quedó a merced de la policía, quienes lo mandaron al hospital y después lo encerraron. Chale, qué porquería. Todo por querer ganar unos pesos me ganó la avaricia. La jodidez de mi vida. Nunca debí de haber aceptado lo que el Benjas me propuso aquel asalto. Todavía el muy maldito me abandonó cuando chocamos. Me dejó morir solo. Y ahora está no sé dónde muy campante de la vida, mientras yo estoy aquí extrañando a mi familia, a mi novia, a mi hijo, encerrado en estas cuatro paredes viviendo solo, sin poder ver la luz que estaba acostumbrado a ver todos los días, porque aquí, donde estoy, se llama cárcel y no brilla el sol. Mis intenciones nunca fueron causarle daños a terceros, pero en este camino lleno de ojos que miran con celos, solo Mari sabe mi consejo.